mundo le llevan al niño. Ya no tengo que llevar, que llevar. Ya no tengo que llevar. Le llevaré un cantecito pa' que deje de llorar, de llorar. Pa' que deje de llorar. Niño chiquitito, cara de cabello, que por este tiempo quisiste nacer. Niño chiquitito, qué bonito es su madre María y su padre José. Su madre María y su padre José. Cuando salí cantando, deja niño de llorar, de llorar. Deja niño de llorar. Su madre salió bailando, su padre haciendo el compay, el compao. Su padre haciendo el compao. Niño chiquitito, cara de cabello, que por este tiempo quisiste nacer. Niño chiquitito, qué bonito es su madre María y su padre José. Su madre María y su padre José. ¡Hala! ¡Me llamó! No se tan fría, ya llegado hasta Belén, ya Belén, ya llegado hasta Belén. Y el niño tenía frío, mi manta yo le dejé, le dejé. Mi manta yo le dejé. Niño chiquitito, cara de cabello, que por este tiempo quisiste nacer. Niño chiquitito, qué bonito es su madre María y su padre José. Su madre María y su padre José. María estaba lavando los pañales de Manuel, de Manuel. Los pañales de Manuel. Y lo lavó en el arroyo, y lo tendió en el laurel, en el laurel. Y lo tendió en el laurel. Niño chiquitito, cara de cabello, que por este tiempo quisiste nacer. Niño chiquitito, qué bonito es su madre María y su padre José. Niño chiquitito, cara de cabello, que por este tiempo quisiste nacer. Niño chiquitito.